Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas innovaciones y novedades tanto en ciencia como en tecnología principalmente, y comentamos también desarrollos logrados o alcanzados por el instituto, o si se quiere por institutos hermanos, o también hoy me acompaña Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? De nuevo solas acá, solas en la madrugada. Es un programa de mujeres. La vamos piloteando bien la nave espacial de TPT, claro. Como dice la artística del programa. Igual Pablo sigue también participando activamente del programa. Ya les vamos a contar por qué no está hoy en el piso. Así es, no es que le dimos el día libre, que se tomó vacaciones. No, está trabajando. No, el próximo ya sabe que tiene que volver, de hecho. Claro, si no pierde la banca. Esto es así, 3 programas sí. Sin venir pierde la banca. Totalmente. Bueno, ¿te parece si le contamos a los oyentes el primer tema del día de hoy, que está relacionado con algo que ya nos invadió? Nos venía invadiendo así de a poquito, sobre todo a los que quizás nos interesa un poquito menos el fútbol, pero ahora ya estamos todos sumergidos en la locura de Brasil 2014 en el Mundial de Fútbol organizado. Yo sé que no sos muy fanática del Mundial, por eso utilizás el término que nos invadieron. Claro, exactamente. Y hubo en la apertura del Mundial algo que, lamentablemente, insistimos, de acá no se pudo llegar a ver o aprovechar o en todo su esplendor, que fue, había un exoesqueleto, podríamos decirle un robot también, quizás más conocido, que adentro había un chico que era parapléjico, que lo comandaba, podríamos decir, mediante un complejo sistema de electrodos conectados a su cerebro. Claro. Está vinculado con todos los avances tecnológicos en neurociencia, ¿no? Así es. Y era un desarrollo para mostrar algo en lo que se viene trabajando y que, si se sigue avanzando y evolucionando, puede solucionarle o de verdad puede facilitarle la vida a mucha gente que hoy está parapléjica y no puede caminar o moverse. Pero lamentablemente la cámara de la FIFA llegó tarde y no se pudo ver, pero nosotros se pudo vamos ver 2 segundos nada más. Claro, ¿no? Cuando ya había pasado. Cuando estaba inaugurando el Mundial, dando el primer puntapié a la pelota, a la, ¿cómo se llama? A la brazuca. Brazuca. A la brazuca. Pero como queríamos igual contarles de qué se trata el desarrollo y conocer un poco más cómo es que se logró y en qué se está trabajando también en nuestro país con respecto a la neurociencia, vamos a estar entrevistando a un docente, investigador, ingeniero en electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Sergio Leu, que nos va a contar bien cómo es el desarrollo y de qué se trata. Así es. Y también vamos a estar viajando por el interior, así como somos internacionalistas. Después vamos a viajar mucho por el interior del país en el programa de hoy, ¿no es así? Sí, en principio vamos a trasladarnos a Rafaela, provincia de Santa Fe, donde se realizaron unas jornadas de innovación y actualización tecnológica en el sector lácteo. Esto tiene que ver con todos los avances para la industria láctea y en la región sabemos que hay una cuenca lechera importantísima. Parece que es de las más importantes de Latinoamérica o la más importante, así que vamos a estar dialogando con nuestro corresponsal de la región centro del país, Juan Nicastro, compañero de Inti Comunicación, que nos va a estar contando un poco qué actividades se desarrollaron en esta jornada. Así es, y también les decíamos hace un minutitos nada más que lo tenemos de viaje también al señor Pablo Cid. Pablo Cid hoy, además de co-conductor de Tecnología para Todos, hoy es columnista o corresponsal y está en Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde se realizó una exposición de la miel. Y hasta allí viajó Pablo para cubrir la jornada y además porque allí se presentaba Apitec, que es este programa en el cual trabajan diferentes centros del INTI para la implementación de tecnología e innovación en el sector apícola. Así que lo vamos a tener a Pablo allí en Azul. Y creo, mire lo que le adelanto, que capaz se queda unos días más Pablo porque le hicieron una propuesta en Azul. Pero después nos va a contar él bien de qué se trata la propuesta que le hicieron allá. Bueno, qué intriga, qué propuesta, indecente. No sé, vamos a tener que esperar a comunicarnos con Pablo Cid, que está allí en Azul. Después, en la apertura de hoy, también queremos comentarles o queremos brindarles así un pequeño servicio desde Tecnología para Todos, que es algunos cursos que se están dictando en el INTI y que nuestros oyentes pueden inscribirse y anotarse para hacerlos. Así que Carmen les va a dar más información. Bueno, como sabemos, el INTI está conformado por muchos centros de investigación e innovación tecnológica vinculados a distintos sectores industriales. Así que estos centros brindan cursos, algunos son gratuitos, otros son arancelados, pero accesibles. Así que les cuento, el 24 de junio, ahora dentro de unos días, el Centro INTI Lácteos va a dar un curso sobre enfermedades transmitidas por alimentos, esto es ETA. La idea es brindar a los participantes conocimientos teórico-prácticos respecto a la importancia y detección de los microorganismos patógenos e indicadores en alimentos y agua. Para más información pueden contactarse al mail lacteos@inti.gov.ar, gov con B larga. Este curso se va a dictar en Avenida General Paz 5445, acá en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde están la mayoría de los centros INTI acá, casi en Capital Federal, podríamos decir. Así es, más conocido entre la gente de INTI como el PTM, porque es el Parque Tecnológico Miguelete, ya que a aquellos que quieran venir también les comentamos que la estación de tren más cercana es la estación Miguelete. Esto es un servicio completo. Claro, ya te decimos cómo llegar al INTI y todo. Bueno, perfecto. Y el mismo día se va a dar un curso, este es gratuito, se vincula con el área Apoyo al Trabajo Popular del INTI. Es una red que agrupa distintos ONGs que se vinculan con microemprendedores. Esto tiene que ver con la base social y con darles un apuntalamiento en todo lo que tiene que ver con emprendimientos productivos. En este caso, el curso es sobre elaboración de detergente a baja escala. Va a ser, como dije, el 24 de junio. Y pueden contactarse con los teléfonos 4724-6200, interno 6127-6128-6129. Es una buena salida laboral para aquellos que buscan tener su propio microemprendimiento o poder tener una salida laboral. Este curso de elaboración de detergente, así que a llamar por teléfono y anotarse a todos aquellos que les interese, más teniendo en cuenta que es una oferta gratuita que brinda el INTI para que vos puedas desarrollar tu pequeño emprendimiento. Y así como brindamos los diferentes cursos del INTI y les dimos información, vamos a pasar también un pequeño aviso de la gente del MINCIT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que abrió su inscripción para recibir subsidios a proyectos de investigación científica y tecnológica. Estos subsidios los brinda a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y va a estar abierta la inscripción hasta el 23 y el 20, mejor dicho, va a cerrar, todavía no está la fecha definitiva, entre el 23 y el 27 de junio. Estos fondos financian proyectos para la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos y nuclean los proyectos que se focalizan sobre las tres tecnologías que son como las tres tecnologías de base del proyecto nacional, que son la nanotecnología, la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación. Estos subsidios los pueden solicitar o van a ser adjudicados a todos aquellos que estén en instituciones de investigación, ya sean públicas o privadas, pero sin fines de lucro, y es en todo el país, es a nivel nacional. Pueden obtener más información en la página de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es www.agencia.gov.ar, o también, si no, enviar un correo electrónico. El correo es PICT2014@mincit.gov.ar. Y creo que es hora de que nosotros comencemos con Tecnología para Todos, pero no sin antes también decirles cómo pueden comunicarse con nosotros, si no, no le vamos a hacer propaganda a todos menos a nosotros mismos. Así es. Así aquellos... que, Flor, demos las vías de comunicación. Así es. Aquellos que quieran contactarse con Tecnología para Todos, mándennos un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Agréguenos al Facebook como Tecnología para Todos, o si no, también nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en el contestador del INTI, que es 011-4724-6358. Y recuerden que los mensajes nosotros sí los escuchamos y se los respondemos, así que esperamos sus llamados, sus mails o sus comentarios por Facebook. Y de esta forma comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos así esta emisión de Tecnología para Todos con un temita que ya lo hemos escuchado, ya lo veníamos escuchando, pero últimamente lo estamos escuchando cada vez más porque es el tema del Mundial, es el tema del Brasil 2014, este tema que hacen entre tres artistas, y nosotros lo elegimos hoy como cortina de fondo para hablar, porque vamos a tener algunos especiales temáticos aquí en Tecnología para Todos que tengan que ver con el Mundial. Por un lado la tenemos a Liliana Cánaves, que nos ha hecho varios INTI preguntas con varios periodistas deportivos. Pero hoy vamos a empezar a hablar por otro tema, que son de las innovaciones tecnológicas que tiene o que nos va a presentar este Brasil 2014, el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Y la primera de ellas es una innovación tecnológica que, lamentablemente, no pudimos aprovecharla en su total magnitud, y hay que, yo creo que, salvando la verdad, hay que decirlo, que no lo pudimos ver. No, era una de las revelaciones tecnológicas de la apertura del Mundial, y realmente el director de cámara evidentemente estaba un poco distraído. Y llegó tarde. Y llegó tarde, no lo vimos. Contémosle a los oyentes de qué se trataba. Se trata, igual nosotros vamos a adelantar algo, pero ahora vamos a hablar con alguien que nos va a explicar un poco más de qué se trata, pero era un exoesqueleto, o mejor dicho, porque yo no quiero meterme en definiciones y términos que no manejo y comprendo, sino que era lo que se podría haber apreciado, que se apreció sobre el final, cuando ya había pasado la acción, era como un robot con un chico adentro, que pateaba una pelota y daba el puntapié inicial al Mundial. La particularidad que tenía ese robot es que estaba manejado, o la persona que estaba dentro, de un chico parapléjico, o sea que no se podía mover. Todo eso lleva un desarrollo tecnológico que se viene investigando hace muchos años, y de eso va a ser la entrevista de hoy de Tecnología para Todos, pero lamentablemente no pudimos verlo porque la cámara llegó tarde, pero yo quiero creer que alguna cámara de algún medio, de algún lugar, está, así que vamos a buscar la imagen después para verlo. Pero para dialogar y que nos cuenten bien qué es un exoesqueleto, cómo funciona, cuál es la tecnología que hay detrás de esto, cómo es que se comunica, un chico parapléjico con un robot que se mueve y demás, lo tenemos en línea al doctor en ingeniería Sergio Leu. Él es docente e investigador del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Así que lo tenemos en línea y lo saludamos. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Mi primer pregunta, yo ahí lo decía un poco y no quería meterme en términos que desconozco, pero es, la innovación pasa por esto, por un chico que era parapléjico, que estaba en un exoesqueleto, podríamos decir, en un robot que le permitía, o que, yo lo voy a decir un poco más en criollo, si se quiere, pero es como que captaba las señales cerebrales del chico, le daba órdenes y eso ejecutaba un movimiento. Pero todo esto que yo digo así, medio en criollo y medio porque es lo que logré entender, tiene todo un desarrollo tecnológico muy complejo de atrás. Y yo creo que lo primero por lo que deberíamos empezar, o que quizás deberíamos explicar, es qué es un exoesqueleto, de qué hablamos cuando hablamos de ello. Bueno, como bien decís, el objetivo del proyecto es ese, que una persona que tiene una incapacidad para realizar movimientos pueda acercarse a realizar una vida normal. Por ahí lo que más se ve, que es el exoesqueleto, es lo que menos desarrollo tecnológico científico tiene en el último tiempo, porque es algo que se viene realizando desde hace muchísimos años. El exoesqueleto es, si se quiere, un esqueleto externo. Digamos. Es una carcasa, podríamos decir. Es una especie de armadura. Las especies han evolucionado hacia especies con exoesqueleto, como los crustáceos, por ejemplo, los arácnidos, o endoesqueletos como nosotros. Entonces, el exoesqueleto es un esqueleto, una estructura externa, y contiene a todo lo que va a hacerlo mover internamente. Y este funcionamiento yo creo que es lo más complejo, que es cómo hace o cuál es el proceso tecnológico, podríamos decir, que permite que se mueva ese esqueleto o ese exoesqueleto, mejor dicho, teniendo en cuenta que la persona que está dentro es una persona parapléjica, o sea que no puede mover sus extremidades, digamos, no puede moverse. Así es. Quizás haya que agregar que en el funcionamiento de este exoesqueleto, como de cualquier robot que tiene que caminar, es tan difícil que el robot se quede quieto como que camine. Nosotros inconscientemente estamos todo el tiempo manteniendo el equilibrio, y esa es una función que el exoesqueleto tiene que hacer. Independientemente de las órdenes que reciba, tiene que caminar o quedarse quieto manteniendo el equilibrio. Ese es un gran desafío desde el punto de vista mecánico y del control automático, que se está resolviendo de manera muy satisfactoria en este momento. Ahora, la siguiente cuestión es cómo le damos órdenes a ese esqueleto. Exactamente, porque no es que le digamos, ¿no? No es que el chico le habla al robot y le dice las cosas que tiene que hacer, sino que tiene un proceso mucho más complejo y de mucha investigación. Es un proceso más complejo. Si uno pudiese hablar o mover los ojos para dar órdenes, que se puede hacer, el problema sería bastante más simple. Lo que pasa es que si uno piensa dar órdenes a un esqueleto o a un brazo robótico verbalmente para que realice una acción, hay un lazo de control que no se puede estabilizar nunca, porque la orden verbal sale mucho más tarde de lo que uno imagina que tiene que ser la orden. Entonces, lo que se está haciendo, hay dos aproximaciones a resolver este problema. Una es la que usó Miguel Nicolelli cuando desarrolló este proyecto, que lo desarrolló en Brasil y en Estados Unidos. Miguel Nicolelli es el responsable de este proyecto. Es un investigador de la Universidad de Duke, muy, muy reconocido. Y la aproximación que tuvo para este proyecto es tomar señales externas. Es decir, tomar señales sobre el cuero cabelludo. Señales sin necesidad de hacer una invasión al cerebro. Siendo que él ha desarrollado la mayoría de estas técnicas con métodos invasivos, que son mucho más precisos. Pero bueno. Cuando nos referimos, y ahí indago un poquito, pero cuando nos referimos a esto de más invasivos o menos invasivos, es porque para recibir, para que el exoesqueleto, digamos, o para que el robot le transfiera las señales de las neuronas, se puede, digamos, hacer como, a ver, digamos, corregime si me estoy equivocando, pero se podría hacer como una operación que se le pone como si fuera un pequeño electrodo en las neuronas que le transmite la señal a la computadora, pero esto en vez de hacerse por adentro se hizo por fuera de la corteza, digamos. Claro, es como cuando a uno le hace un estudio de electroencefalografía. Se ponen electrodos externos pegados con un gel para que tenga un buen contacto con el cuero cabelludo, y lo que cada electrodo de esos, se ponen 19, 32 o más, cada electrodo de esos lee lo que está, el murmullo de cientos de miles de neuronas. Entonces, cuando ese murmullo se pone de acuerdo, la orden es clara y uno puede decodificar esa orden y decir, bueno, la intención es moverse hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Cuando el murmullo es contradictorio, es muy difícil decodificarlo, y ahí está el desafío desde el punto de vista del procesamiento de la información. Por otro lado, la otra aproximación es utilizar microelectrodos que son invasivos, que están pegaditos a las neuronas, y esos microelectrodos no escuchan un murmullo, sino que escuchan a una o dos neuronas. Entonces, si uno pone de estos microelectrodos 200, 300, 500, está escuchando a aproximadamente 300 a 1000 neuronas, y en la corteza motora, que es de donde saldrían estas órdenes, esas neuronas conversan de manera bastante similar, es decir, entre ellas se entienden, no hay muchas contradicciones y uno puede decodificar cuál es la intención del movimiento con más precisión que si el método no fuese invasivo. Sergio, Carmen Canteros te saluda. Buen día. Buen día. ¿Y cómo sería, digamos, esta lectura de ese murmullo neuronal, a través de señales eléctricas? ¿Cómo se produce esta lectura? Son señales eléctricas que, digamos, generadas en la parte interior del cráneo, que se pueden leer desde afuera. Ahí el murmullo viene porque hay muchas neuronas que hablan. Digamos, tenemos una oreja muy grande para escuchar a millones de neuronas, entonces escuchamos a todas juntas, y por otro lado el cráneo está de por medio y el cráneo de alguna manera hace que la señal sea menos clara. Y yo, una de las cosas también para resaltar de esta innovación es lo complejo de, porque esto se tiene que estudiar también un poco el código neuronal, saber esto que decías vos de escuchar a las neuronas y ver qué están diciendo y cuál va a ser la orden también. Así es. Y lo complejo que esto se transmita o se traslade, digamos, a un robot que debe moverse, porque en nuestro país, y de hecho ahora vamos a charlar también un poquito de eso, vos estás trabajando no en humanos, sino en animales sobre este tema. Pero lo complejo de que se estudie el código neuronal y se le dé la orden a un robot, digamos. Porque por un lado hay que decodificar lo que dice la neurona, eso tiene que pasar a una computadora y eso el robot lo tiene que ejecutar, digamos. Ese proceso no es sencillo. No es un proceso sencillo. Digamos, hay dos dificultades. Una es tecnológica, como bien decís, es una vez que uno decodifica la señal, enviarla al robot y que el robot de alguna manera actúe de manera correcta o esperada. Ajá. Esa es una dificultad tecnológica que se puede superar. La otra dificultad es el desafío científico de entender el código neuronal. Claro. El código neuronal es un nombre para llamar a algo que no conocemos. Ajá. La misma, cuando uno mide lo que está haciendo una neurona, la misma neurona actúa de una manera o dispara de una manera determinada bajo ciertas condiciones y cuando cambia el entorno dispara de otra manera. Entonces, la misma neurona que decía movete a la izquierda en un momento puede decir movete a la derecha, no te muevas, en otro momento. Entonces, lo que hay que estudiar es a una población de neuronas. Cuando uno mira qué hacen 1000 neuronas, puede estar más seguro de lo que quiere hacer la población que si uno mira a una sola neurona. Y el estudio de la población neuronal, digamos, las poblaciones tienen una complejidad mucho más alta que los individuos por sí solos. Entonces, eso es algo que está en pleno desarrollo ahora y los resultados, como con cualquier actividad científica o línea científica nueva, los resultados pueden ser bastante contradictorios de acuerdo a qué investigador lo dé, ¿no? Uh-huh. Así que es algo que está en pleno desarrollo, que no está resuelto y que es el objetivo uno de los grandes objetivos de la neurociencia, entender el código neuronal. Así es. Y acá vos estás, el Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UBA tiene un departamento en el cual esto se está estudiando, pero en animales, ¿esto es así? Sí, nosotros trabajamos en cooperación con el Instituto de Biología y Medicina Experimental, con el Laboratorio de Comportamiento, y ahí hacemos experimentos con una línea de una cepa de ratas llamada Langevin, y lo que hacemos es justamente registro invasivo con decenas de electrodos que pueden leer a lo sumo 2 neuronas. Entonces tenemos poblaciones de neuronas que decodificamos y en base a eso estudiamos cuál sería la intención de movimiento, cuál sería la predicción de lo que el animal va a recibir, cuál sería la regla que se va a ejecutar o de qué manera se decodifica la regla que dice ahora me tengo que mover, ahora me tengo que quedar quieto, y ese tipo de condiciones conductuales que normalmente uno ve y asimila como algo normal, pero que son muy complejas de predecir estando dentro del cerebro. ¿Y cuáles serían los objetivos de este estudio y los desafíos de la neurociencia en la Argentina en este momento? Digamos, ¿qué aspiraciones tienen con este estudio en animales y cuáles son los objetivos de desarrollar este tipo de investigaciones? Ahí, por la neurociencia en Argentina es muy amplia, hay muchísimas líneas de investigación. Nuestros objetivos, nuestra línea de investigación son varios. Uno es entender básicamente el código neuronal en algunas regiones de la corteza y en algunas regiones subcorticales, apuntando a lo que es aplicaciones en el corto plazo para solucionar algunos problemas o deficiencias que pueden tener ciertas personas, como por ejemplo el caso del exoesqueleto, o cosas mucho más simples, estudiando interacciones de neuronas dopaminérgicas con neuronas frontales, para entender por qué ciertas patologías se desarrollan en un determinado momento y cómo se puede contrarrestar ese desarrollo patológico. En fin, son muchas respuestas. Sí, la neurociencia en Argentina está desarrollándose a pasos importantes. Digamos, hay muchos científicos que volvieron al país y que le han dado un empuje increíble a la neurociencia. Así es. Y este desarrollo, yo creo que, si bien nosotros ahí cuando arrancamos la entrevista decíamos que lamentablemente no pudimos verlo en toda su magnitud, porque por lo menos la cámara donde nosotros lo estamos viendo llegó tarde la transmisión, pero yo creo que este tipo de innovaciones o que este tipo de desarrollos se empiecen a mostrar hacia el público en eventos de tal magnitud como es la apertura de un mundial de fútbol, también hace que la gente tome conciencia de la importancia de estos estudios y de lo que se está trabajando y de lo que se puede llegar a lograr. Así es, estos eventos sirven para eso. La estrategia de Nicolelis en ese caso fue acertada. Como bien dijiste, lástima que el director de cámara no estaba atento, pero hay que mostrarlo en lugares donde el impacto sea alto. Por eso es importante publicar en revistas donde el impacto es alto, es importante mostrar los resultados, hacerlos públicos en eventos donde el impacto es alto, y el Mundial es uno de esos eventos. La cantidad de dinero invertida en Brasil es grande, pero casi incomparable con la cantidad de dinero que se invirtió en el mismo proyecto desde otros países, ¿no? Así es. Así que ese dinero, que en general sale de impuestos, tiene que ser bien invertido y los resultados tienen que ser mostrados adecuadamente. Así es, y lamentablemente insisto que no lo pudimos ver, pero vamos a buscar. Yo quiero creer que alguien lo filmó bien, digamos, y que vamos a encontrar. Quiero creer lo mismo, porque estuve buscándolo y no pude encontrarlo. Esperemos, vamos a hacer una búsqueda en conjunto para encontrarlo y poder verlo, porque la verdad que era digno de ver, si se quiere, por todo esto que comentábamos recién, y la importancia que tiene, sobre todo, y creo yo, esto es personal, pero la importancia que tiene este tipo de investigaciones y este tipo de desarrollos para los pacientes que tienen estas patologías o pacientes que no pueden caminar o que no pueden moverse y que quizás, gracias al avance de la neurociencia y de todo este tipo de estudios, puedan volver a recuperar su movilidad. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con Sergio Leu, es doctor en ingeniería y es docente e investigador del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, hablando un poco sobre Walk Again, que es este proyecto, como bien decíamos, de Nicolelis, que le permitió a un chico parapléjico, a través de un robot, podríamos decir, dar el puntapié en el Mundial de Fútbol. Muchísimas gracias, Sergio. Al contrario, gracias por llamar. Hasta luego. Y nosotros enseguida vamos a una pausa breve y enseguida continuamos con más tecnología para todos. Las pequeñas unidades de producción. microemprendedores, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Continuamos en Tecnología para Todos y llega el momento de recorrer un poco el país y hablar con nuestros corresponsales en el interior en esto que se llamaría India en Territorio, en algún momento se llamó, podríamos decir, que es hablamos y nuestros corresponsales o colegas en el interior del país nos cuentan también noticias de allí y en este caso vamos a hablar con Juan Nicastro, él es el responsable o el referente de la zona centro, pero en este caso estuvo cubriendo las primeras jornadas de innovación y actualización tecnológica para el sector lácteo en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, así que hasta allí se dirigió Juan y nos va a contar de qué se tratan estas jornadas. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Flor, un abrazo para todos ahí. Primeras jornadas de innovación y actualización tecnológica, primeras y no las últimas, porque anduvieron muy bien, la gente muy contenta, las empresas, las instituciones, así que da la impresión de que esto va a continuar año a año. Esto fue el 5 y 6 de junio en Rafaela, estuvimos ahí en la Perla del Oeste y una de las capitales del teatro en la República Argentina, tienen un festival muy lindo que en julio de este año cumple 10 años. Estuvimos en estas jornadas que fueron organizadas por el INTI, por INTI Lácteos específicamente. Hay que acordarse que la cuenca lechera en la que está INTI Lácteos, ahí en Rafaela, es la más importante de Latinoamérica, tiene una producción muy importante, y tuvieron un auspicio muy interesante estas jornadas, empresas como Hipotech, Fauci, GEA, IMAI, Mesuri, bueno, varias empresas. Hubo una invitación a cargo también de la Agencia de Desarrollo Rafaela, que trabajó muchísimo para estas jornadas. Fue algo en donde, un evento en donde se juntó la industria, realmente a actualizarse tecnológicamente. Y vamos a escuchar en principio a Marcelo Hortensi, es el Secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de Rafaela. El municipio de Rafaela colaboró mucho con este evento y él nos cuenta acerca de la importancia, por qué le pusieron onda, digamos, para que avance. Dale, dale, lo escuchamos a Marcelo Hortensi y entonces... Bueno, este evento para nosotros es muy importante por varios motivos. Años anteriores habíamos tenido experiencias similares con INTI Lácteos y que estaban enmarcadas en lo que nosotros denominamos programa de competitividad territorial, que fue llevado adelante justamente por la Agencia para el Desarrollo, por AgriCAR, y que obviamente apuntan, como en este caso, a de alguna manera transmitir conocimientos y compartir experiencias que tienen que ver con la innovación en el ámbito de la actividad productiva láctea. Y en ese sentido, para nosotros, es un modelo que nos interesa replicar en forma permanente. Creemos que el conocimiento no debe estar encerrado en las instituciones, sino que debe ser gestionado, que debe trascender, que debe llegar a las empresas, que debe llegar a los actores que se pueden apropiar de este conocimiento. Justamente porque es lo que hace a una empresa que sea más competitiva. A su vez, creo que también fortalece no solamente la relación, sino la presencia de los centros INTI. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo diario para que el común de la gente y fundamentalmente los actores institucionales que siempre reclaman mayor presencia del Estado, mayor cantidad de recursos, traten de tener una real dimensión de los recursos que hoy el Estado, sobre todo nacional, tiene puesto en el territorio. Tener una unidad regional del INTA y una estación experimental, dos centros del INTI con recursos humanos muy calificados y en cantidad, no están en todos los lugares. Y es un tema que las empresas deben aprovechar. Y estas jornadas también sirven para eso. Sirven para que los empresarios y los destinatarios conozcan esto y puedan tener una relación cada vez más fluida con los centros. escuchamos a Marcelo Hortensia, secretario de Desarrollo e Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, y estuvo allí en las jornadas de innovación y actualización tecnológica. Y yo vuelvo sobre algo que decías vos, Juan, antes de escuchar el audio, que es esto de la importancia que tuvieron estas jornadas y la voluntad que hay tanto por parte de INTI como de las demás organismos y de la propia localidad de Rafaela para que esto se extienda en el tiempo, o sea, que esta sea la primera de muchas jornadas. ¿Esto es así? Sí, y alegría porque el contenido fue realmente interesante. La actualización tecnológica de la que se habló giró en torno al tema quesos, producción de quesos fue uno de los ejes. Dentro de la producción de quesos, el tema suero. El suero es un subproducto de la realización de quesos y cada vez se está trabajando más en el aprovechamiento. Es, en principio, para muchas empresas, lamentablemente, un residuo, es decir, es un problema. Y de a poco se va trabajando en el aprovechamiento. Por eso una de las conferencias tenía que ver con las novedades en torno a membranas. Para entender de qué estamos hablando, son una especie de sofisticación en cuanto al tema filtros. ¿No? Las membranas lo que hacen es ir extrayendo la parte sólida de la leche. Sí. Y esto tiene que ver con cuestiones claves como, por ejemplo, el transporte. Tengamos en cuenta que la mayor parte de la leche es agua. Entonces, si nosotros, mediante membranas, podemos sacar el agua de la leche y dejar el concentrado, transportar solamente el concentrado y después volver a ponerle el agua, estoy simplificando mucho el proceso, pero es para que tengamos una idea, ¿no? Para que lo entendamos, digamos. Claro, la importancia de las membranas es una de las claves de la industria. Y por otro lado, el tema de nuevos alimentos. Por eso fue muy interesante la exposición de Marta Núñez, por ejemplo, investigadora del Cerela, es la gente que ha desarrollado el yogurito, que recién estaba viendo, tenemos en el Saber Cómo, en la publicación del INTI, tenemos una nota, por ejemplo, en junio de 2011, acerca de cómo el INTI se sumó al trabajo en torno al yogurito, a este yogur, con un agregado probiótico, es decir, un alimento desarrollo funcional tecnológico, claro, para que tenga mayores propiedades. Y así hubo varias exposiciones de muy alto nivel, empresas muy contentas, y alegría de parte de algunos industriales que pudieron tener acceso a esto, porque desde una pyme, tener acceso a las actualizaciones tecnológicas no es tan fácil. Por eso vamos a escucharlo ahora a Omar Díaz. Él es de una empresa, de una pyme de Rosario. Muy entusiasmado estaba, porque él me contaba, esto no era gratis, pero era un costo mínimo. Claro, un costo accesible, ¿no? Y para las pymes, digamos, claro, para que puedan ir a compartir las jornadas. Claro, escuchémoslo a Omar, que estaba contento de estar ahí en Rafaela participando de estas jornadas. Dale, lo escuchamos. Y la importancia es muy trascendental. En el momento que es una actualización tecnológica, le permite a la gente de planta poder conocer lo último que hay en tecnología. Hoy también hay una posibilidad que poder comenzar a producir tecnología nacional con el tema de la importación, que está complicada. Entonces, la sustitución de las importaciones creo que es muy importante para todo el sector y para la industria nacional. Los medidores de nivel continuos por tecnología de reed switch ya se fabrican íntegramente en Argentina. Caudalímetros electromagnéticos se fabrican también íntegramente en Argentina. Fue una sorpresa cuando empezamos a investigar, porque hay mucho que se puede hacer. Entonces, con tecnología de punta. Por ejemplo, en Córdoba hay un dispositivo que hace placa de montaje superficial, tal cual las que vienen de afuera. Y bueno, con mucho esfuerzo y todo, pero se está logrando. O sea, hay caudalímetros montados alrededor de 1000. El tema del precio no es, no difiere demasiado del precio del equipo importado. Pero lo bueno es la reposición, los tiempos de reposición son muy rápidos. Escuchábamos a Omar Díaz, él es socio gerente de la empresa Mensur, es una sociedad de responsabilidad limitada, como contaba Juan, de allí de Rosario, que estuvo compartiendo estas jornadas y conociendo un poco los diferentes avances que hay en tecnología, que lo escuchábamos también en el audio anterior de Marcelo Hortensi, que hacía hincapié en esto del conocimiento que trascienda las barreras o las fronteras, podríamos decir, de las instituciones, de los institutos, y llegue hacia los usuarios, digamos, que es lo más importante, o llegue hacia la gente que lo tiene que utilizar. Sí, y Omar Díaz, no solamente conociendo, sino también haciendo conocer, porque de Mensure llevó varias herramientas lácteas, de tecnología láctea, que ya están siendo desarrolladas en Argentina. Estaba contento también porque de a poco va logrando producir en el país algunas piezas de mucha importancia en la producción de quesos, por ejemplo, que antes no se estaban produciendo acá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en torno a novedades también, sí. El Inti Lácteos también presentó novedades, principalmente el Laboratorio de Medio Ambiente, que no había en la región y que dentro de poco ya va a estar en pleno funcionamiento para servicios que son muy necesarios para la industria láctea y para otras industrias también. ¿Tenemos idea más o menos cuándo, Juan, va a estar ya instalado el centro de Inti Medio Ambiente allí en la localidad Rafaela? Bueno, esto amerita una nota especial con Jorge Esperanza, ¿no? Que perfecto. Cuente cuáles son los detalles. Jorge Esperanza, director de Inti Lácteos Rafaela, quien también habló de la reingeniería de la planta piloto de Inti Lácteos. Inti Lácteos es uno de los centros de tecnología láctea más importantes de Latinoamérica y tiene una planta piloto donde se generan muchas investigaciones, muchos desarrollos propios, y eso va a tener nuevo equipamiento. Así que bueno, también Inti Lácteos presentando sus novedades. Perfecto. Así que un evento que dejó contentos a todos, disfrutamos mucho hasta de las degustaciones de quesos, mucho contacto entre los distintos sectores de la industria, algo a lo que está acostumbrada la ciudad de Rafaela, es un ejemplo en cuanto a intercambio interinstitucional. Sí, están muy acostumbrados, se nota, y eso le da mucha potencia a las ideas nuevas. Perfecto, Juan. Entonces, una jornada que vino para quedarse allí en la localidad de Rafaela y que seguramente estaremos difundiendo cuando vuelva a suceder o también cuando haya más intercambios entre el INTI, los diferentes organismos y las empresas y la articulación que existe entre ellas. Yo, por lo pronto, creo que lo dejamos comprometido a Jorge Esperanza, que seguramente lo estaremos llamando en algunos programas para que nos cuente sobre el nuevo laboratorio, el nuevo centro de INTI y Medio Ambiente que se va a abrir allí en la localidad de Rafaela. Y con vos seguramente nos estemos comunicando en algún próximo programa para que nos cuentes más novedades allí del interior del país. Bueno, a recordar que la información sobre estas jornadas está en la página del INTI, busquen en INTI Lácteos, está GIAT, Jornadas de Innovación y Autorización Tecnológica. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, pero enseguida volvemos con más tecnología para todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Y en Tecnología para Todo tenemos hoy a uno de nuestros integrantes de la mesa, podríamos decir, de corresponsal. Se nos fue, voló. Exactamente, está trabajando afuera, está en Azul, en la Expo Miel Azul 2014. El señor Pablo Cid se encuentra allí. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, en los inicios nomás de lo que es Expo Miel 2014, una feria de producción y tecnología vinculada al sector apicultor, muy importante en la región y que en estos minutos vamos a conversar. Perfecto, porque hasta allá en realidad Pablo viajó, yo les cuento, además de cubrir la exposición que tiene una gran importancia para la región, porque Azul es reconocida por su cuenca apícola y demás, porque el INTI en realidad también está presentando el programa Apitec, que lo hemos presentado aquí en Tecnología para Todos hace algunos programas atrás, el programa que tiene como finalidad industrializar un poco o brindarle contención a todo el sector apícola argentino para que se desarrolle más y mejor y tenga un desarrollo sostenible, pero ahora está en la Expo Miel Azul 2014, que ¿por qué se realiza en la localidad de Azul? Te cuento, Florencia, que se realiza desde hace muchísimos años aquí en la región, porque tradicionalmente la producción apícola se ha asentado en lo que es la cuenca de Mar y Sierra, de lo que se conoce como el cordón serrano de Tandilia, y que es una cuenca agrícola lechera y donde el sector apicultor ha ido siguiendo a lo que es la producción ganadera, está vinculado en algún punto, pero gracias a lo que fue la gran inmigración italiana de principios de siglo se ha instalado todo este cordón apicultor, que por un lado tenemos el sector mar y sierra y por otro lado tenemos lo que es la cuenca del río Salado, que son tierras bajas que vinculan a lo que es el pueblo y las bahías de San Borombón, Ayacucho, Rauch, ya un poco más hacia la Sierra Azul, Tandil, y la verdad que es un sector muy importante, y es muy importante esta feria que se realiza año a año, porque aquí se encuentran no solo los apicultores, sino que se encuentran con el sector tecnológico, productivo. Tiene la feria, fue organizada por el municipio de la Ciudad de Azul en conjunto con el Centro Apicultor de la ciudad que mencionábamos y con un buen aporte del INTA, nuestros compañeros de trabajo también. Pablo, ¿qué tal? Carmen te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cuáles son las impresiones que tuviste hasta ahora en la feria? ¿Pudiste dialogar con los apicultores, con los emprendedores que están ahí? Te cuento que en esta mañana muy fría, recién está comenzando, estamos aquí en lo que es el armado y muy próximo a lo que es la apertura oficial. Están llegando los autos, están llegando los productores apícolas, pero la característica de la feria que te puedo adelantar es que tiene un costado, un aspecto tecnológico muy importante, porque aquí también se darán jornadas tecnológicas de capacitación y de exposición sobre costos de producción, la calidad del clúster apícola en lo que es la región del Salado, que mencionábamos hace un momento. Se va a hablar también sobre el manejo de recursos genéticos e incluso sobre el final de la jornada, en el tercer día, estará la elección de la reina de la miel. ¿Vas a participar de la elección? Mira, te juro, y esto no lo digo en broma, me han ofrecido ser jurado. Queremos fotos, por favor, queremos una foto con la reina. Sí, como representante de INTI, pero la verdad es que justo también tengo el pasaje de vuelta, entonces bueno, vamos a ver que cómo se resuelve la situación, si es que integro ese jurado o lo integra otro compañero de INTI, que están representantes aquí, tanto de Mendoza, Neuquén, Mar del Plata y Buenos Aires, aquí en lo que es Expo Miel 2014. Me imagino que voluntarios para reemplazarte no van a faltar. Bueno, como es bien sabido, en el INTI hay un buen componente de chicas, entonces justamente somos pocos los varones que estamos aquí presentes y por eso también me ofrecieron a mí. Pero no fue por descarte tampoco, no digamos eso. Y no sé, un poco es lo que se está gestionando aquí, pero después en todo caso les cuento y seguro que habrá alguna buena foto. Perfecto. Vos estás ahí igual con Leandro Frigoli, es verdad que él es del INTA, es, ya les decimos bien, es agente de Proyecto de Cambio Rural Apícola del INTA, nuestros primos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y es integrante además de la comisión organizadora de Expo Miel 2014. Lo tenés ahí al lado tuyo, ¿verdad? Así es, estoy acá junto con Leandro Frigoli. Y la verdad es que en estos aspectos de lo que es la cuestión de tecnología, producción y con la amplia experiencia que tiene el INTA en este tipo de trabajos, los dejo con Leandro Frigoli, que les va a poder dar un panorama mejor sobre lo que es Expo Miel 2014 aquí en Azul, provincia de Buenos Aires. Dale. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Hola Leandro, ¿cómo estás? Florencia es mi nombre. Un gusto y bueno, acá estamos con mucha expectativa esperando el desarrollo de una de las ferias más importantes que hay a nivel nacional y me animaría a decir también de Latinoamérica. Es una feria que tiene dos componentes muy importantes, uh-huh. Por un lado todo lo que es el circuito comercial que hace a que está la presencia de los mayores de las mayores empresas del país. Uh-huh. Digamos, ventas de insumos, pero de todo tipo, ¿no? Claro. Argentina es un país que es muy importante dentro del campo apícola y tiene desarrollo de tecnologías como maquinarias apícolas, salas de extracción, innovaciones que tienen que ver con distintas tecnologías para el campo como amadores, pinzas, cera, que hace que este sector digamos, se empuja, ¿no? Este año, básicamente, todos los stands han estado colmados, y bueno, y por otro lado está desde el 2007 a la fecha un convenio con el INTA que se encarga básicamente todo lo que tiene que ver con el ciclo de conferencias de la Expo Miel Azul. Perfecto, eso te quería preguntar porque vos sos integrante, como decíamos, de la comisión organizadora de esta Expo Miel 2014 y quería preguntarte por la experiencia de años anteriores y cuál es también un poco lo que esperan para la exposición de este año. Sí, mira, en referencia a años anteriores, yo creo que año a año esta exposición viene creciendo y viene siendo referencia a nivel nacional, ¿no? Este año, bueno, hay diferentes, dentro de lo que es el stand comercial, hay diferentes marcas, las ya, digamos, conocidas que todos los años dan su aporte y su presencia, y también desde lo que es el convenio con INTA tenemos la posibilidad de contar con profesionales de todo el país. Vienen profesionales de Chaco, de Tucumán, de Rafaela, de Reconquista, y bueno, obviamente también profesionales de la zona que van a estar dando diferentes temáticas que son para nosotros muy importantes, con un agregado que es bastante innovativo, digamos, en términos de ciclo de conferencia, que es la mateada apícola. ¿Qué vendría a ser mañana? Claro, se da mañana de 9 a 12 va a ser, y la idea es generar un espacio de comunicación con el productor, que no venga a la charla, se siente y escuche una charla y se vaya, sino que empiece a priorizar cuáles son los temas que le gustaría escuchar de esa charla. Entonces vamos a traer mates, vamos a traer algunos bizcochos y demás, y vamos a ponernos en círculo y los productores llenarán una encuestita para priorizar qué les gustaría escuchar de esa charla, y el técnico ya tendría su charla preparada. Lo que va a hacer es profundizar sobre aquellas cosas que los productores o los apicultores hayan priorizado, ¿no? Claro, un espacio de interacción más con mucho más feedback, podríamos decir, con mucho más ida y vuelta. Exactamente, y también dejar registro de qué es lo que prioriza el productor en cada una de las charlas. Nosotros las charlas las hacemos básicamente en tres ejes. Primero, por las encuestas que recibimos todos los años después de cada charla. Segundo, por la opinión del Centro de Apicultores y el consenso, digamos, de lo que viene a ser el equipo INTA Pro API y Cuenca del Salado, que decidimos, y de ese consenso salen las charlas cada año, ¿no? Y este año, bueno, se planteó la posibilidad de hacer algo diferente, ¿no? Que tenga más feedback, que tenga posibilidad de que haya intercambio, y bueno, estamos con muchas expectativas, esperemos que todos los apicultores acompañen la propuesta, ¿no? Y una última pregunta como para ir cerrando es, esto me parece meritorio, esto de pensar también en el productor, que es a quien se dirige también un poco esta exposición, y por la importancia de este tipo de evento en la región, o sea que no solo en la región, sino también del sector en el país, de que se realicen este tipo de exposiciones, de encuentro también entre los productores, los empresarios, los sectores empresariales que se relacionan con la actividad, pero que no son netamente apicultores. Sí, mirá, la ExpoMil Azul, digamos, es la ExpoMil más importante de la Argentina. Han venido delegaciones de Venezuela, de Chile, de Uruguay, de Colombia. Siempre recibimos distintos tipos de delegaciones y siempre se van con mucha información. El año pasado, por ejemplo, vinieron delegaciones de Chile. Yo creo que este año también está confirmado que regresan, ¿no? El público que viene acá, Azul está dentro del centro de la provincia de Buenos Aires y está cercana a otras provincias. Es público de diferentes lugares, vienen de América, de Lincoln, de Bolívar, de Rafaela, según tengo entendido. Es bastante variado, no es solamente zonal, sino que me animaría a decir que es de índole regional y hasta nacional. Sí. Y la participación del productor siempre es positiva, ¿no? O sea, siempre hay las charlas, por ejemplo, cuentan entre 150 y 200 participantes todos los años. Siempre nos quedamos cortos con las sillas. Con, ¿no?, las sillas. Porque sí, es una cuestión que siempre nos falta, porque bueno, o sea, hay estipulado siempre 200 sillas, pero las charlas de los superan sábados, las sobre expectativas. Todo, claro. Pero bueno, o sea, esperemos que este año se repita. Esperemos que este año se repita y esperemos que también se repitan las ganas y la participación que tienen los apicultores del sector. Así El apicultor acompaña este tipo de procesos, acompaña la capacitación, acompaña la actualización y además acompaña este tipo de espacios que les permite comprar, hacer negocios, planificar su propia producción. Exactamente, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Leandro, por tu testimonio y también por contarnos de qué trata un poco más ExpoMiel Azul 2014. No, gracias a ustedes y un saludo muy cordial a tu equipo de producción, a ustedes y a toda la audiencia. Dale, te pido que me pases con Pablo, así lo despedimos a él también. Hola. Hola, Pablo. Bueno, ahí estábamos hablando entonces con Leandro Frigoli, que es agente de Proyecto de Cambio Rural Apícola del INTA y es integrante de la comisión organizadora Expomiel 2014. Nosotros también te queríamos despedir a vos, que después nos cuentes si fuiste o no jurado en la elección de la Reina de la Miel. Y Carmen quiere agregar algo. Y pedirte que nos traigas alguna miel de allá para la oficina, así mateamos también después en la oficina. Sí, sí, sí, ya Liliana me pasó un ultimátum que me dijo que si no entro si no llevo miel. Simplemente para cerrar, le recomiendo la revista Cultura API, que es una publicación del INTA, que justamente trabaja sobre todo este tema apicultor, y pueden conseguirla en cualquier delegación de INTA, y la verdad que es muy buena, e incluso Leandro Frigoli está aquí como coordinador de la misma. Bueno, perfecto, Pablo, nosotros te esperamos entonces en el próximo Tecnología para Todos, aquí en el estudio, que está más calentito que allá en Azul. Seguro, perfecto. Muchas gracias, Pablo Cid, que está allí en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, cubriendo la Expomiel 2014, el evento más importante que nuclea al sector apícola argentino. Y nosotros nos despedimos de este bloque, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Tecnología para Todos. Como siempre, queremos agradecerle a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, por retransmitirnos en todo el país, a Radio Nacional también por permitir que pasen nuestro programa en todas las emisoras. Le agradecemos también a Altano, que nos estuvo operando aquí en los estudios de Radio Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos también a la CNC, que ofrece nuestro programa en su contenido de Hacelo Público. Y nosotros los esperamos la próxima semana para compartir mucho más Tecnología para Todos. La tierra está vibrando con distinta melodía. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.